No hay duda de que la amo, pero al parecer a veces tanto peleamos, no la quiero ver. Después de un par de tragos termino otra en mi cama, se lo hago y de ti hablamos. Ella me dice que también me fallas. Después de un par de tragos termino otra en mi cama, se lo hago y de ti hablamos. Ella me dice que también me fallas. Tú eres la que pierdes si no vuelves, pero yo te extraño cada vez que te vas. Maldita soledad, ironía. Tú eres la que pierdes si no vuelves, pero yo te extraño cada vez que te vas. Maldita soledad, yeah, yeah. Ironía, está con él pero dice que es mía. Te quiero comer como te comía. Te va pero vira y eso a mí me obliga a hacerte. Tiene el booty como que jugaba voleibol. Dicen que ella y el peligro son sinónimos. Siempre llama anónimo después de par de tragos. Con otra yo hago estrago. Desde que al cuarto te le entramos y nunca nos buscamos. Pero si nos vemos en la cama nos matamos. Después un par de tragos termino otra en mi cama, se lo hago y de ti hablamos. Ella me dice que también me falla. Después de un par de tragos termino otra en mi cama, se lo hago y de ti hablamos. Ella me dice que también me fallas. Tú eres la que pierdes si no vuelves, pero yo te extraño cada vez que te vas. Maldita soledad, qué ironía. Tú eres la que pierdes si no vuelves, pero yo te extraño cada vez que te vas. Maldita soledad, qué ironía. Sabes que sin cojones te tiene, que yo tenga siete más en mi DM. Ey, solo pelea cuando te conviene. Lo nuestro es tóxico, pero ¿quién lo detiene? Que se joda, bebé. Yo fui el que te llamé, porque me dieron ganas después de que fumé. Que se joda, bebé, por la mierda que hablé. Es que tú me lo haces rico, por eso te tiré. Ey, y yo sé que tengo que pensar en mí, pero hay algo que necesito de ti. Por eso es que con esta mierda no terminamos y nos buscamos. Después de un par de tragos termino otra en mi cama, se lo hago y de ti hablamos. Ella me dice que también me fallas. Después de un par de tragos termino otra en mi cama, se lo hago y de ti hablamos. Ella me dice que también me fallas. Nunca usted. Take over, Jesus, como suena, José, el doctor Cautiario.